Nos acaban de informar que afuera está la policía y quiere detener la fiesta. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando.